Mi amigo personal, Jesse Javier. Bendice alma mía, Jehová. En momentos difíciles supo agarrar el teléfono y llamarme y decirle: Héctor, yo estoy contigo. Tremendo testimonio del evangelista Héctor de la Cruz. Yo creo que todo hombre y toda mujer de Dios tiene persecuciones, tiene lucha, tiene batalla, tiene pruebas. Hay momentos en la vida donde tú lo único que quieres es abandonar esta carrera, abandonar el llamado, tirar todo al suelo, tirar todo al piso y decirle a Dios: Dios, hasta aquí llegué. Igualmente como le pasó a Elías en un momento determinado en su vida, que quiso abandonar todo, quiso soltar el llamado. Pero fiel es aquel quien nos ha llamado, que es el Todopoderoso, el Dios de los cielos, y no nos deja solos. Y aquí vemos una muestra con el evangelista Héctor de la Cruz. Para nadie es un misterio de que este hombre sufrió pruebas en su hogar, diversas situaciones ministeriales y diversos problemas que empezaron a surgir en contra de este hombre de Dios. Pero él habla aquí precisamente y habla de que Gigi Ávila lo llamó y le dijo que Dios lo usaba, le dio palabra de exhortación, le dio palabra de aliento. Y realmente eso es lo que necesitamos en medio de una guerra, en medio de aquello que estamos viviendo en nuestra vida. Lo único que necesitamos es que un hombre, una mujer de Dios, alguien nos llame y nos dé palabra de aliento, nos diga: Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Esa es la palabra, no una persona que venga a matarte, alguien que venga a herirte, alguien que venga a querer dañar tu vida, a querer dañar lo poco que en ti hay. Cuando sufrimos una prueba, cuando sufrimos una persecución, como fue el caso del evangelista Héctor de la Cruz. Recuerden que el evangelista Héctor de la Cruz tuvo una gran persecución con la cadena de Univisión, se le tiró, él cuenta eso en un testimonio, tuvo problemas en los concilios, tuvo problemas con pastores, pero fiel es Dios quien no nos abandona. Fiel es Dios que siempre está allí para ayudarnos, siempre está allí para socorrernos. Y en esta ocasión Dios extendió la mano sobre el ministro de Dios, sobre el siervo de Dios, sobre el profeta de Dios, sobre el evangelista de Dios. Y yo quiero que tú veas este testimonio. Es mi amigo personal también. Mi amigo personal, dice Javier. Bendice alma mía, Jehová. En momentos difíciles supo agarrar el teléfono y llamarme y decirle: Héctor, yo estoy contigo. ¿Cuántos alaban la gloria, Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria, Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Momento difícil que me llevó hasta un hospital a mí en cierta ocasión, ustedes no saben eso. Cuando mis niños estaban pequeñitos todos, chiquititos, aquí en la hermana que vio los niños míos, Merdan. Recuerdo que estaban chiquititos todos. Todos pequeñitos. Y yo cargando para donde quiera con ellos. Y el diablo usando una persona para tirar. Un pastor, ¿sabe? Un líder, un ministro. Un reverendo. Haciendo reuniones para destruir la familia de la Cruz. Haciendo reuniones para que esos niños se los llevara el diablo. Y alma alaba a Dios. El extremo fue tanto que me llevó al hospital, a la sala de emergencia con un ataque al corazón, lo que nunca a mí me había dado, porque yo fui boxeado 8 años y físicamente estaba bien. Y allí en aquella sala de emergencia yo decía: ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y Gigi Ávila me llama y me dice: varón, Dios te usa y te va a usar más todavía. No deje que el diablo te destruya. Alabado sea Dios. Hermano, la cosa no se quedó ahí. Siguió la persecución y sigue la persecución. Aleluya. Esto lleva conmigo ya 10 años. Esto no es de ayer. 10 años. Persecución por donde quiera. Pierdo todo lo que tengo materialmente. Agarra a mi esposa, la atacan y se me va en contra. Agarra a un hijo mío mayor y le comen el cerebro para que se vaya en contra mía, que estoy mentira en estos días. Mi alma alaba a Dios. Me ofrecieron hasta dinero y un carro nuevo para que me acusara a mí. Bendito sea Dios. Mi hijo me confesó esto en estos días. Me dice: papi, por eso que yo te admiro, porque tú eres un hombre de Dios. ahora, porque ya está grandecito, ¿eh? Él era un niño en ese tiempo. Pero son ministros, son líderes. ¿Ah? Entonces, ¿dónde está lo que dice la Biblia? Que Jehová exige de ti. Si yo ando mal, si camino mal, si estoy mal, ¿por qué no me dice, mira, vamos a sentarnos, vamos a orar juntos, vamos a caminar juntos, yo te voy a ayudar, alabado sea el Señor, oh gloria a Dios, eso es lo más misericordia. Pero mire mi hermano, aleluya, hasta la prisión me envían con una sentencia que estaba supuesto a ser 75 años y yo no me estremecí. Yo dije, yo creo en el Dios que me llamó. Llama aquí, aleluya. Llama, llama, llama. Y ese debe ser el amor nuestro. La Biblia dice, mira, cuando dice que amemos a nuestros enemigos. Hermano, qué duro es amar a un enemigo. Y usted puede saber si usted está bien con Dios cuando usted ore. ¿Cómo? Ore por esto de la cruz, ore por aquel. Y si hay alguien que le cae mal a usted, un enemigo suyo, ore por ese enemigo, a ver de qué manera usted va a orar por él. Ahí es que nos examinamos. Ahí es que nos examinamos. Ora por él. Ora por ese enemigo tuyo. Y dice, Señor, yo sé que es mi enemigo, pero mi amor con él es para que no se pierda. Bendícelo, guárdalo. Pero no haga hipocresía. Si hay hipocresía, tú lo sabes. Porque nada se le puede esconder a Dios. Solamente, y dice solamente, no está pidiendo mucho, amar misericordia. Hello, amar misericordia. ¿Usted cree que cuando la gente se pasa, aleluya, llevando chisme de aquí para allá, de allá para acá, de aquí, está amando misericordia? No hay muchos amenes. Qué bueno es Dios cuando nosotros tenemos un buen testimonio aún dentro del hogar, ¿verdad? Aún cuando los hijos reconocen quiénes somos de parte de Dios y lo que Dios ha formado dentro de nosotros. Eso pasó con la evangelista de toda la cruz. El hijo reconoció quién era su padre, quién era en Dios Héctor de la Cruz y esas cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos un buen testimonio dentro del evangelio y fuera del evangelio, dentro del hogar y fuera del hogar. Así que, amados, sean edificados a través de lo que hemos hablado y lo que hemos escuchado a través de este testimonio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si te gustó este video, no te olvides darle like, suscribirte a este canal y que la paz de Dios sea con tu vida.